Muy bien, tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Alberto Müller, que es economista del Plan Fénix y profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Müller, gracias por atendernos, acá estamos con Jorge Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Resuelve un poco el pan dulce último antes de la devaluación. Le dejamos. Qué duro viene. Müller, bueno, aprovechemos ahora antes que apaguen la luz, porque hay emergencia eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2017. Entiendo que usted se ha manifestado en desacuerdo, que no había necesidad de declarar la emergencia eléctrica, ¿no? A ver, uno declara en emergencia cuando hay una situación de emergencia. Yo no creo que haya una situación de emergencia generalizada. De hecho, el propio ministro reconoció que no hay problemas en generación eléctrica, que estamos en generación eléctrica estamos bien, que es un punto en el que más o menos creo que hay acuerdo, debería haberlo. Hay problemas puntuales de distribución, los problemas de distribución están localizados, son problemas muy propios de cada lugar, digamos. De hecho, él habló de que el ENRE iba a avisar cuando iba a haber cortes y todo eso, y el ENRE se refiere solamente a Edenor y Edesur, nada más, no a todo el país. Se refiere solo a la región metropolitana. Donde sí, efectivamente, hay problemas de retraso de inversiones, que bueno, de alguna forma el calorón del año pasado nos hizo enterarnos de dónde están los problemas, porque saltaron todos los líos ahí. Y bueno, algo estuvieron arreglando este año, yo no tengo los detalles, pero de hecho hubo un fondo ahí para hacer obras que se estuvieron haciendo. No sé, me parece un poco exagerado declarar emergencia. Quizás haya una hipótesis nada más. Simplemente declaramos emergencia si el ministro tiene más autonomía para tomar decisiones, digamos, pero no más que eso. La primera decisión es terminar con los subsidios, o por lo menos ya los aumentos que va a producir en las tarifas, ¿no? Sí, bueno, el ministro en una de sus primeras declaraciones dijo que el problema más serio de energía que había en la Argentina era el problema de los subsidios. Yo realmente no estoy de acuerdo que ese sea un problema energético, pero es otra discusión. Pero él situó eso como problema y como que había que salir de esa situación para, digamos, a través de una recomposición tarifaria. Y esto es lo que supuestamente van a llevar adelante a partir de febrero, de enero de este año, sí. Ahora, ¿usted no coincide entonces con lo que dijo Aranguren de que el sistema eléctrico está al borde de un colapso? A mí no me parece. Digamos, cuando uno dice estamos al borde de un colapso, tuvimos un colapso energético en el 2007. Pero eso fue cuando se juntó la desgracia y la mala suerte, que fue cuando nos quedamos sin agua en el Comahue, porque había llovido poquísimo en la cuenca esa, que es muy importante para abastecer la demanda de Pico, y al mismo tiempo hizo un frío de locos en toda la Argentina, fue cuando nevó en Buenos Aires. Y ahí sí, bueno, efectivamente, bueno, cuando pasa eso, bueno, pasa, eso es una situación de colapso, pero bueno, es una coyuntura que de hecho después no se repitió. Entonces, uno habla en energía eléctrica, uno habla de colapso cuando tiene un problema de generación y entonces tiene que empezar a desabastecer gente porque no hay energía suficiente, o sea, como los famosos apagones, los cortes rotativos, estas cosas. No estamos ni lejanamente en eso, y aparte él mismo lo dijo, digamos, que no estamos en una situación así. Estamos en una situación donde sí, hay que arreglar cuestión de distribución, incluso el accidente que pasó con la tunelera ese que dejó, el 8% de Buenos Aires sin luz, indica que hay deficiencias estructurales en la red, porque bueno, si uno toca un cable de esa magnitud, tiene que tener una manera de arreglarlo eso. Me refiero a que normalmente esos cables deberían tener, un cable de repuesto, lo que llaman los anillos energéticos. Y eso, entiendo, no lo tenían porque hay retraso de inversiones. Esto es cierto, una situación así, que uno tiene que administrarla con un poco de cuidado, pero declarar la emergencia parece mucho. Ahora, llama la atención también, Müller, que este anuncio se produce mientras en estos días hay cortes en la ciudad, en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Continuamente, como una movida de las distribuidoras eléctricas, ¿no? No lo sé. La verdad que sobre eso no, a mí me llama la atención también, porque hubo cortes el domingo, que los domingos normalmente, los fines de semana, la demanda de energía cae, no debería haber pasado tanto, no sé. Eso la verdad que ya es un tema de conjetura, yo no tengo información como para decir esto. Está bien, ahora hubo alguna intencionalidad, realmente no lo sé. ¿En qué se traduce la emergencia eléctrica? ¿Qué puede haber en el marco de una emergencia eléctrica para que se declare? No sé, habría que verlo en la práctica. Yo insisto, yo creo que básicamente lo que hay es una mayor ejecutividad en las decisiones, quiere decir darle más autonomía a las autoridades sectoriales para tomar decisiones. Probablemente, digamos, esto es una hipótesis, pero probablemente esto tenga que ver con el tema de los del manejo de subsidios, de darle, digamos así, una sintonía fina de cómo sacar los subsidios al ministerio sin pasar por decretos o cosas por el estilo. Uh-huh. Yo pienso que debe ser algo así. Está bien, es una cuestión administrativa, yo no lo veo, no eso que se llama, está ni bien ni mal, son cosas son como uno quiere manejarlas. ¿Ustedes tienen algún cálculo sobre cómo van a variar las tarifas? ¿Variar no, es una... Yo en particular no hice ninguna cuenta. Se habla de los aumentos, las cifras de que se habla son así, son importantes, de orden de 100, 200% de duplicaciones, triplicaciones de tarifas. Sí. Que es cierto que sobre todo acá en la región metropolitana las tarifas están muy, muy bajas, esto es real, y esta recomposición había que hacerla. De hecho, el propio gobierno anterior trató de hacerla. Lo que pasa es que el manejo por parte de la prensa era muy, muy complicado. Entonces, uno hace un ajuste de tarifas y, bueno, es inmediatamente la misma prensa que reclama porque hay crisis energética, porque las tarifas son bajas, cosa que no es cierto. Después dice, uy, hay un tarifazo. Claro. Entonces, bueno, no sé, capaz que este gobierno le va mejor porque ahora tiene la prensa un poco más a su favor, digamos. Sí, eso, sí. De eso no hay duda, digamos. Así que probablemente tendrá la oportunidad de hacerlo. De todas formas, hay una cuestión que es importante. Yo no estoy de acuerdo con el ministro en el sentido de que este sea un problema del sector eléctrico o del sector energético. Es un problema fiscal, básicamente. Digamos, no hay ninguna razón, y eso todo el mundo lo sabe en el sector energético, ninguna razón para pensar que el consumo de energía va a caer porque aumenta la tarifa un 200%. Ah, ¿no? Porque, o sea, no, que no. La gente se lo va a bancar, digamos. No, porque lo que los economistas llamamos una demanda poco elástica, poco sensible. De hecho, esto se ve en Santa Fe y en Córdoba, las tarifas son mucho más altas que acá. Si uno mira la factura de Edenor o de Sur, dice, ¿cuánto pagaría usted en Córdoba o en Santa Fe? Y pagaría bastante más. Sí. Y el consumo per cápita de energía no es muy distinto. Ajá. Así que no, esto es un hecho. Y de hecho la Argentina no es un país que gaste muchísimo en energía, digamos. Uno ve el gasto de energía per cápita en relación al producto, estas cosas, se está gastando lo mismo que en la década del 90. No es que sea algo que uno... Mira, lo llevo a otro tema muy del día de hoy, porque dentro de un par de horas, creo, el ministro Prat Gay va a anunciar el levantamiento de las restricciones cambiarias, digamos, lo que llaman el cepo, ¿no? Sí. ¿Qué postura tiene usted sobre esto? Bueno, a ver, yo tengo que decir que no soy ni adivino ni macroeconomista. Es que a veces es casi la misma cosa. En realidad hay una cosa que hay que tener en cuenta. Tanto los que pusieron el cepo como los que quieren sacarlo tienen en cierto sentido el mismo propósito, que es disminuir la demanda de dólares. Uh-huh. Uno hace una cuenta y realmente es una cosa increíble. A ver, se supone que hay retenidos esperando la devaluación a 5.000 millones de dólares en granos, una cosa por el estilo. Sí. Por otra parte, las compras del dólar a fines de ahorro supuestamente fueron alrededor de 8.000 millones. Si uno suma 5, hablando del último año, uno suma esto, 8 más 5 le da 13, y entonces esto implicaría que las reservas pueden estar en 38 o 39 mil millones de dólares. Si tuviéramos ese nivel de reservas, nadie estaría muy preocupado con devaluaciones o cosas por el estilo. Uh-huh. O nadie estaría hablando en estos términos. Entonces, la gran macana de todo esto es que hay una demanda muy fuerte de dólares por razones especulativas, de ahorro, lo que sea, o de retenciones, la liquidación de exportaciones, etcétera. Y, digamos, el gobierno anterior le respondió con restricciones a la compra de dólares. Ellos, de todas maneras, según se dice, van a poner restricciones también, en el sentido que uno tiene que estar anotado en la FIP y todo esto lo van a poner de todas formas. Lo van a mantener. Lo van a mantener esto. Porque en el fondo lo que es un absurdo es que la Argentina tenga esa propensión a ahorrar en dólares. Uh-huh. Este es el punto. Uh-huh. Porque, digamos, cuando uno ahorra en una moneda que no tiene y tiene problemas, es como, yo me gusta poner el ejemplo, si uno tiene una comunidad de diabéticos, ¿uno dejaría que los diabéticos ahorren en insulina? No. No, la insulina se raciona, es insulina para vivir, no es para ahorrar. Uh-huh. Y ahora pasa lo mismo, la Argentina está en una situación externa muy bastante complicada ahora por la caída de los precios, la caída del comercio exterior, situación que están en varios países también, pero la devaluación no va a solucionar eso. Ahora, si encima de eso tenemos que bancarnos demanda de dólares por ahorro, bueno, esto es difícil. Uh-huh. Digamos, no es una buena... ¿Qué consecuencias imagina usted que va a tener? Por lo pronto, yo acabo de recibir un aviso de un banco privado prometiéndome tasa de interés de depósitos en dólares de casi 5%. Sí. Eso es una locura. Eso es la misma locura que tuvimos al final de la convertibilidad. Argentina no tiene forma de responder en caso de una crisis bancaria a los depósitos en dólares, ya lo sabemos eso, no parece que no lo aprendimos todavía. Uh-huh. Pero ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Tuvo que especificar los depósitos porque no había otra forma. Claro, el corralito, sí. Con el corralito. La especificación vino después. No, está bien, pero pesos convertidos son 40 más 6 y listo. Que no fue tan mal negocio tampoco, ojo. Pero, digamos, el punto es que esto es como una vieja frase de Juan Alemán en los tiempos materiales que decía que los capitales entren hay que dejarlos salir. Entonces decía, bueno, para que la gente no demande dólares hay que dejarle comprar dólares. La idea es eso, porque si la gente sigue demandando dólares, esto no funciona. Ajá. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Y no lo sé. Ahí, como ya dije antes, no soy adivino ni nada por el estilo. Yo soy bastante malo en mis propios negocios también. De manera que... Pero es posible que con un dólar relativamente alto, que va a ser la apuesta, ¿no? Se estabilicen la demanda de dólares por especulación durante un tiempo, logren la liquidación de lo que está pendiente y bueno, y seguiremos ahí empujando para adelante. Pero no creo que haya una situación fácil. O sea, esa situación de que anticipaba el discurso del entonces candidato presidencial, que ni bien llegue yo, libero el cepo y los dólares van a llover porque todo el mundo está ansioso de venir a la Argentina. Eso no pasó ni en la convertibilidad, yo no creo que pase ahora. Müller, le agradecemos muchísimo la comunicación, un abrazo. No, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, hablábamos con Alberto Müller, que es economista de Plan Fénix, ya venimos. Todos en cuero.